Esta es la razón por la cual no podemos ver nuestras narices, ya que todas están en la luna. Al pensar que la Tierra, materia pesada y potente, iba a sentarse sobre la luna, y al imaginarme el tormento que sufrirían nuestras narices, se apoderó de mí una inquietud. Tal que me puse los calcetines y me calcé en el acto para correr a la sala del Consejo de Estado y dar órdenes, con el fin de que la policía no permitiese a la Tierra sentarse sobre la luna. Los numerosos capuchinos que hallé en la sala del Consejo de Estado eran personas muy inteligentes, y cuando les dije, «Caballeros, salvemos a la luna, porque la Tierra quiere sentarse encima de ella», todos en el acto se precipitaron para cumplir mi real deseo. Algunos treparon por las paredes con el fin de alcanzar la luna. Pero en aquel momento entró el gran canciller. Al verle, todos echaron a correr, y yo, como rey, me quedé solo. Pero con gran sorpresa por mi parte, me golpeó con un palo y me echó a mi cuarto. Tal es el poder de las costumbres populares y tradicionales en España. Enero del mismo año, que tuvo lugar después de febrero. Hasta ahora no puedo comprender qué país tan raro es España. Las costumbres populares y el ceremonial de la corte son completamente extraordinarios. No comprendo. Decididamente no comprendo nada. Hoy me han afeitado la cabeza, a pesar de que grité como un condenado, diciendo que no quería ser un monje. Pero ya soy incapaz de recordar lo que me pasó cuando empezaron a verter agua fría sobre la cabeza.